Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Déjenlo trabajar, qué cosa, Flavio, qué cosa. Acá desde Quincho de Varela, lo que parecía que se encaminaba a un festín, claro, ya se está transformando en un problema. En un tema problema, complicado. Claro. Lamento y lamentamos iniciar así el programa en una apuesta de estas características, una apuesta por la democracia, una apuesta por el entendimiento, que por la inclusión, con un énfasis en el género, es verdad, muy importante. Y bueno, esta convocatoria que ya vamos a desarrollar un poco de qué se trata, cómo surge, por qué surge, se ve empañada con chacritas, anormales. Con el chacrita, con las chacritas individuales, el defender lo mío sin importarme lo demás. Pero bueno, algo que no pasaba en este país, ¿eh? Algo que es nuevo. Es un fenómeno que hay que estudiar. Es un fenómeno nuevo, está en manos de sociólogos, está en manos de cientistas, ¿sí? Para encontrar la explicación a qué se debe, a qué obedece. Pero lo concreto es que, repetimos, estamos acá, hicimos una convocatoria, presidentes a la parrilla. Mucha gente lamentablemente entendió mal también la propuesta, entendió como que, yo no sé, digo, hay cerebros enfermos, Warren, hay cerebros enfermos que entienden, no se les pasa por la cabeza que nosotros vamos a llevar adelante una iniciativa en la cual vamos a asar a los presidentes. Eso, me llegaron comentarios, sobre todo ahora cuando venía, porque les comento que venía prácticamente a paso de peatón, de la cantidad de gente que se arrimaba a saludar, sí, en el Iseta de Monóculo. Y me comentaban, van a asar a los presidentes, quiero fotos, la vas a subir a Facebook, no sé qué, pero realmente la idea es absolutamente la contraria. A lo largo de este tiempo hemos visto cómo iniciativas que en su momento tuvieron su fuerza y contaron con todo nuestro apoyo, como fueron los desayunos de ADM, por ejemplo, otro tipo de reuniones así donde uno lleva personalidades de diferentes... Los TED también, donde uno lleva personalidades y exponen, no lograba el objetivo. Y nosotros queríamos ir a más. El Consejo de Ancianos también hace, pero encerrados en un ámbito privado, alejado de la gente. Dijimos, no. Acá tenemos que intervenir y realmente tenemos que decirlo, la muy buena respuesta de todos los presidentes de la nueva era. Sí. Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto de la Calle, Tabaré Vázquez y José Mujica. Inclusive Sanguinetti y Vázquez vinieron dos veces. Es verdad, decían, no, nos interesa mucho la iniciativa, no podemos faltar porque nos une como uruguayos. Esto es con un énfasis profundo de uruguayismo. Claro. No es, acá no hay... Acá una de las cosas que pedimos al personal de seguridad, y realmente se vivieron momentos feos, es no queremos banderas políticas. Acá no se trata de banderías políticas. Cada uno... Y no queremos extranjeros tampoco. Y tampoco queremos extranjeros. Cada uno se acerca al presidente que más le guste. ¿Y cuál es la mecánica? Porque ese es el verdadero, la verdadera descripción. Nosotros los tenemos acá. Está los que acabamos de nombrar, los presidentes uh-huh. de la nueva era. Cada uno de ellos al frente de un fogón, es verdad, cocinando, uh-huh. y van a ser ellos los encargados de servir los diferentes platos a la concurrencia. Claro, una versión tradicionalista, ¿verdad? Porque resalta lo que es la carne, los chacinados del Uruguay, a la apuesta nefasta de McDonald's. Claro. Con el día de los famosos, nosotros tenemos los más famosos, los mejores. ¿Quién hay mejor que un presidente? Porque además basta, es de perogrullo, pero los famosos muchas veces pueden ser por amigos, por conocidos, mm-hmm. pero nosotros tenemos a los presidentes en los cuales fueron elegidos por el voto popular, democrático y ciudadano de un país. Sí, ¿y qué país? Y en particular, en mi caso. Uh-huh. Los voté a todos. Sí, que es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Uno siempre se basa en las encuestas y dice, si tal tiene tal porcentaje, ¿qué voy a hacer yo? ¿Romper ese porcentaje? No, me sumo. Me sumo y que tenga lo que corresponda a cada voto en porcentaje, lo de uno, lo que pueda ofrecer. Yo en lo particular los voto siempre a todos. Se sabe que yo tengo como una posición... de rebeldía ante la Corte Electoral, que no ha homologado hasta el día de hoy el voto fraccionado. Uh-huh. No sé bien por qué, pero obligan a que uno ponga la lista de un solo candidato. Yo he tratado siempre en lo posible, he votado a todos los candidatos a presidentes en el mismo sobre, porque me parece que se me hace muy difícil a mí como uruguayo decir cuál es mejor. Si es este mejor que el otro. ¿También lo puso? A todos, siempre. A algunos me ha costado hasta encontrar la lista. Pero los he votado. Pero bueno. ¿Y en el BPS a quién votó? El BPS. Qué lindo eso. Ya el otro. Es un tema. También puse las dos listas. Porque se me hacía difícil. Sí, no, yo particularmente no. Yo soy un poco más tradicionalista. Salidos de la cruel dictadura que padecimos uh-huh. y a la que nos enfrentamos en reiteradas oportunidades, me gustó mucho Sanguinetti y me encantó todo su primer periodo de gobierno. Además, Sanguinetti te hace la metáfora. Sí, te da vuelo. Sí. Tiene un vuelo que, tiene real, un que no tiene. Que no tiene ni el Pepe, que el Pepe tiene vuelo también. Sí. Tiene millas. Claro, pero el Pepe es como un Teo, digamos. Sanguinetti es más como un cóndor. Una claro. cosa más majestuosa. Y además lo que sabe de cuadros. Por eso lo voté la segunda vez. Por los cuadros. Por los cuadros. Hay que decir, saludamos, le decimos a la gente, por favor, compartan con sus amigos, ustedes... Si nos están siguiendo, puede ser, nos pueden seguir desde aquí mismo, desde el Quincho, o nos pueden estar siguiendo en cada una de las computadoras que tengan a su alcance, o los celulares, en fin, compartan con sus amigos, infórmenle, que vivan juntos este momento de profunda democracia, no se olviden. Sí, y también, discúlpeme, y también les pido que si tienen algún mensaje para nosotros, nos lo hagan llegar a través del chat de Monóculo, donde hay una pestaña que dice chat, y ahí vemos al guardián y vemos a geriatrics.uy, también está, que saluda. El guardián dice, acá ya tenemos las teletipos y las desulfurizadoras a pleno, lo cual nos da tranquilidad y nos ayuda a hacer nuestra tarea sin preocuparnos de esas cosas. Y otra cosa que le preguntamos es cómo estamos saliendo del aire. Yo supongo que la calidad de sonido es la adecuada, pero si hay algún consejo, alguna apreciación, con gusto también la tomamos. Sí, no, ¿sabe lo que le comentaba? Un poco viendo cómo se ha ido desarrollando estas últimas etapas de Monóculo con una frecuencia un poco mayor y todo eso. Cuando usted dice que la gente comparta con sus amigos, yo creo que la gente que está escuchando en este momento Monóculo no tiene amigos. Es posible. Es posible. Que por ese lado la divulgación es imposible. Es posible. Pero de repente, no es que sea amigo, pero uno pone la del chat en el caso de Facebook y aparece alguien más conectado y ahí le manda el link. Y después cualquier cosa lo bloquea. O pierdo, o dice ya no soy más amigo. Es más, uno lo puede hacer con gente. No es el caso nuestro, pero hay gente que tiene en sus contactos y amistades gente que no conoce. Hay gente, sí. Que no yo conozco de esa gente. Que no la vio nunca. No sabe quién es, cómo es. Y bueno, a esa gente perfecta le puede acercar el link y si lo putea o lo insulta o algo así. Además, si se cruza por la calle, nunca va a saber. Aunque usted me dijo que hay una herramienta ahora en Facebook que dice si alguien pasó cerca de por acá recién. Ah, sí, sí. Recién sí. Lo vimos. Es acá. Una herramienta de Facebook muy importante que puede ser de ayuda para aquellos que se les complica la relación con el otro sexo. Usted está ahí caminando por la calle, no sé qué, está muy tranquilo y le dice Facebook, dice, fulana está a 1 kilómetro. Ah. Y entonces... Uno ya no, hay que caminar 1 kilómetro y ya está con fulana. Ya la mitad del trabajo está hecho. ¿Le dice el rumbo o uno camina un kilómetro y se cruza? Es un kilómetro. Es 1 kilómetro. ¿Y uno se cruza con el contacto? Sí, sí. ¿Y una vez que se cruza con el contacto? Ya está. Porque además el contacto le sale también. Llegar, se están acercando. Fulano de tal está 1 kilómetro. Fulano de tal está a 0.5 kilómetro. Fulano de tal está enfrente tuyo. Ya está. ¿Y a cobrar? Sí. Y a la bolsa. Sirve inclusive hasta para los que gustan del mismo género, para trans, para todo. Es muy inclusiva hasta. Mire usted, qué linda la aplicación de Facebook. Pero bueno, como decimos, están los presidentes. Hasta negro. ¿Sí? Sí. Afro también. También. Qué increíble. No sé. Da para hablar sobre también la pertinencia o no de que haya de todas las razas en Facebook. Bueno, eso no lo manejamos nosotros, pero no sé, podríamos hacer un Facebook un especial. El año. Hay muchas cosas de Facebook para estudiar, para compartir. Pero un día, bueno, un día tenemos que hacer, vamos alargando así, ¿no? Un día teníamos que hacer un especial, lo prometimos y nunca lo hicimos, de redes sociales. Es verdad. Donde se está desarrollando la comunicación hoy. Sí, lo que pasa es que el tema es que hay tanta cosa que va surgiendo. Sí. Que es muy difícil salir de la realidad, del día a día, de lo que nos preocupa a todos los orientales, para centrarnos en un tema un poco más... académico, digamos, un poco más denso, como sería el estudio de las redes sociales. Que yo me animo a decir que nos preocupa más que lo real. También hay es otra realidad, otra realidad completamente diferente. Y uno está más en contacto con esa realidad que con la realidad del otro lado. Porque no en vano hemos hecho, y yo agradezco a una herrería... Nunca arreglé un descuento, pero yo tengo todo cercado, tengo rejas en todas las ventanas y trato de no salir. Y sí, hace muy bien. Además ahora con el delivery no es necesario. No es necesario. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si es la realidad de la calle, que uno se arriesga a morir, a no volver, o la que nosotros tenemos el beneficio de disfrutar a través de una red social. Claro. Donde no hay ningún peligro. Ningún peligro, y si aparece un peligro uno lo bloquea. Ya está, y se acabó. Ya está. Pero bueno, da para pensar. Están los presidentes, está Tabaré Vázquez, hay que decirlo, llegó primero, acompañado por su señora esposa, María Auxiliadora, que permanentemente tiene un fueguito armado, le ha estado acercando agua y le dice, ay Tabaré, no te deshidrates. Sí, permanentemente. Es más, tiene una bebida, no vamos a decir la marca, pero es una bebida para evitar la deshidratación de los deportistas. Claro. Bueno, es un hombre que hace de su cuerpo un templo. Claro, un fanático del box, ¿verdad? También. Que practicó durante muchos años. También está Luis Alberto, Lacalle, acompañado de Julita Pou, sí. Que ha sido muy celosa con el gorro que tiene, porque le dice, te va a quedar olor a humo, claro, y ha estado arriba de eso siempre. El Cuque ha transpirado y tiene siempre un farolito ahí. Claro, sí, permanentemente. Como cuando rompió el huevo de durazno, ¿se acuerda? La cápsula del tiempo que estaba completamente increíble. Un presidente, si será bueno, completamente beodo y con total autoridad. Y un pulso quirúrgico. Absolutamente. Absolutamente, eso es una de las cosas que yo le admiro realmente a este hombre, y lo que espero que no se duerma, porque se cae arriba del fuego y no sé lo que le pasa. Creo que Julita lo va a aguantar ahí. Esperemos, después seguiremos hablando. Tenemos una cantidad de temas porque realmente hasta ahora, lo tenemos que decir, están cocinando, pero todavía no se ha servido nada en las mesas. Hay gente que ya está un poco impaciente. Hay gente que está impaciente, pero acá se trata de compartir también el momento. Y tenemos 2 horas por delante, bueno, no 2 horas, pero 1:40 a partir de este momento por delante. Entonces, tampoco es bueno arrebatarlo. Claro, esto no es comida chatarra. No. Esto lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo, exactamente. Y acá es cocina, se empezó a cocinar en el momento que empezamos el programa. Claro. Antes de eso estaban armando solo el fueguito y nada más. Tenemos, como decimos, 1:40 por delante, muchas cosas para comentar. Han pasado de todo, está pasando de todo en este país. Está pasando permanentemente. A mí hay gente que me escribe del exterior y me pregunta cómo se puede vivir en este país, que pasan tantas cosas. Permanentemente. Que en otros países no es así. No, pasa una cosa por mes, una cosa por cada 3 meses, algo así. Acá el vértigo de las cosas que pasan es increíble. La gente no lo puede creer. Y ninguna es más importante que la otra. Sino que todas son importantes. Y son cosas, digo, tuvimos, lo comentábamos recién, previo a salir al aire, tuvimos hace... ¿Son 3 días, 4 días la ceremonia de los Iris? Fue el martes, creo, ¿no? El martes, 72 horas después, ya tenemos... Ya les decimos ya a la gente que no se preocupe, que tenemos los ganadores, por si alguien se lo perdió de repente y no dice, ay, ¿quién ganó mejor periodístico? ¿Quién ganó mejor...? Inclusive una categoría que no salió publicada, que es el mejor chango. Sí. Que nosotros lo tenemos. También. Y hasta la tarifa. También. Y hasta la tarifa. Pero bueno, vamos a ir desarrollando los temas. Esperemos que todo el mundo se vaya acomodando. Le damos un tiempito más a la gente que está. Nos sorprendió hoy un paro también de transporte que nosotros pensamos en algún momento que podía afectar la concurrencia, pero no, para nada. Toda la gente que está acá tiene auto, no hay problema con eso. Y me está gustando mucho, Flavio, el hecho de que haya gente que en este momento, como no tiene nada en la mesa, se arrima a los parrilleros y conversa con los presidentes y como que se van integrando, y por eso lo de inclusivo, ¿no? Porque pueden hablar con el presidente que quieran. aunque claro. no lo hayan votado, aunque le quieran preguntar algo de, yo qué sé, algo de su momento de la presidencia, no sé cuántos años, están ahí. Esta es la oportunidad. Claro. Esta es la oportunidad. Y lo que decíamos hace minutos, ha habido iniciativas de reunirlos, ha habido iniciativas de llevarlos individualmente a presentaciones de libros, de repente, o actos, pero nunca, esto es inédito, nunca se ha logrado que todos juntos estén cocinando y que sean ellos los encargados de servir el plato. O sea, salir, yo me animo a decir que es un parvadomus que estamos creando también. Sí, con la diferencia que acá hay mujeres. Sí. No tenemos problema con eso, pero básicamente esa es la camaradería que queremos. Exacto, que lleguen, que no sea el señor presidente tal cosa. No, el señor presidente está ahí, tiene un fueguito armado, está cocinando, está preparando un asadito y usted se lo va a poder comer dentro de un rato. Minutos, digo, puede demorar más o menos, depende. Claro, depende de la mano del asador, depende de muchas cosas. Claro, por eso. Mujica, lo decimos así a modo de anécdota, al principio es un fuego enorme. Mucho fuego. Y ahora está otra vez tratando de levantarlo porque le hizo fuego, pero no generó brasa. Fue todo humo. Todo humo. Pero bueno, hay que darle tiempo. Hablen entre ustedes también. Le decimos que no son mesas exclusivas. O sea, hay gente que no se conoce, claro, y está en la misma mesa. Y de repente son de colectividades políticas diferentes. Pero pueden conversar. Pueden dialogar. Y hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo en muy buena forma. No sé, es muy lindo esto. Esto es una de las vivencias más lindas que me ha tocado en toda la vida. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Y después continuamos, le recordamos, a través de la sala de chat. Bueno, Geriatric nos dice que está todo ok, que está sonando bien. Y para Huidas Estratégicas está genial, nos dice. Dicen que Panegro de noche no ubica bien, no entendí. Claro, el Facebook, los negros en la noche no los encuentran. Mire usted. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Ingresen a la sala de chat, coméntense en long a sus amigos, compartan los enlaces para escuchar el programa y háganse responsables. Hagan lo que puedan. Change on into the wolf man, you howling at the moon. is getting jammed up with all your friends. His personality, ever seen it starting to blend? And not that one, personality, when your mind starts to bend. Got so much personality, crashing on the friend of a friend of a friend of a friend of a friend. Personality, wonder how celebrities ever met. Looking fine on television. Personality crisis. Got it while it was hot. But now frustration hardened is what you've got. Don't you worry. Personality crisis. Please don't cry. It's just a personality crisis. Please don't stop. Here we go. Don't you want the personality? Talk the personality. Yeah, yeah, yeah. Personality. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Ya hay más bracita. Sí, pero... Está repiqueteando. Flavio, coméntele a la gente de los proveedores que tienen que traerle de vuelta chorizos a Mujica porque se le arrebataron. Ah, mira este. Bueno, ahora... Cuando hizo toda la fogata esa, se le arrebataron todos los chorizos. Ahora le mandamos un WhatsApp entonces, al encargado de los productos porcinos. Amigos, hablábamos hace minutos de las cosas que están pasando. Hay noticias a nivel internacional. Sí. Con importancia, podemos decir, relativa. Uh-huh. Es el caso de Brasil. Sí, un caso de un probable golpe de Estado. Sí. Una, vamos a hablar de eso. Una cosa que surge que provoca realmente. Provoca indignación en las redes sociales. Uh-huh. Una llamada telefónica totalmente inofensiva. Uh-huh. De Dilma hacia Lula. Es más, es interesante ver que Lula dice, todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, querida. Sí. Y nada más, nada. Y eso, ay, cómo lo está amurallando para que no lo juzguen. Me parece que no es esa la intención de Dilma. No, pero ¿sabe qué? Un poco más macro. Lo que me llama la atención. Y acá, de Uruguay, ¿no? Tenemos fanáticos de Lula y de la presidenta a muerte. Sí, así, sí. A muerte. Y tenemos fanáticos de los otros. De los jueces y de todos los... Sí. Sabiendo nada. Pero tomando... lo bueno del uruguayo es que es competitivo. Y toma partido. Y toma partido. Y se la juega. Y se la juega, claro. No pasa indiferente y no... Y tampoco se ampara en el yo no sé. No. Yo tengo posición tomada. Y de la misma forma que tenemos posición tomada en el caso de Brasil, también hay posición tomada en Estados Unidos. También. Estamos siguiendo los informativos, día a día nos informan de los diferentes actos de campaña de Estados Unidos. Sí, Trump es mi hombre para la selección. Es un hombre con personalidad fuerte, usted siempre ha sido así. Warren, yo entiendo que sienta un reflejo, pero quiero decir, tenemos opinión sobre todo. Y un poco, yo creo que es un poco también lo que es Uruguay a nivel internacional. Las elecciones de Uruguay en Estados Unidos también provocan, claro, que todos los días se esté informando si hubo un acto, por ejemplo, de Luis Lacalle Pou. Tiene 3-4 minutos en el informativo, si tiene un acto. En el caso de Tabaré, me lo comentaba mucha gente que vive en Estados Unidos, dice, estoy siguiendo las elecciones, minuto a minuto, sí, prácticamente. Como si estuvieran acá. Es más, en la ciudad de Montevideo, que queda en el estado de Minnesota, hay pantallas gigantes. Sí. Donde la gente, toda la gente se va informando permanentemente de lo que está pasando acá. Y todo el año, Haya elección o no. Ellos quieren saber lo que pasa en Uruguay. Y lo que pasa es que acá pasan cosas. Claro. Es más, pasan tantas cosas que hay cosas importantísimas que ya no pasan. Sí. Nosotros tuvimos en una invasión bacteriológica. Sí. Fuimos atacados por los países vecinos. Quisieron socavar nuestra salud pública. Hicimos una campaña a todo trapo. Y es más, nosotros como Monóculo sacamos el pelente, el pelente Monóculo, y ahora no se vende. No se vende nada. Quisimos, como decimos siempre, ser proactivos y no estar siempre criticando, cosa que nunca hacemos. No corresponde, creo que no es la labor de un medio de comunicación, y menos Monóculo. Sino ofreciendo soluciones. Dijimos, bueno, hay mosquitos que tienen dengue, esa es la noticia de la semana. Claro, fue 20 días más o menos, o un mes, estuvimos permanentemente teniendo consejos de cómo evitar esta epidemia, pero ya pasó. Ya pasó. Es más, superada, prueba superada. Todos, absolutamente todos los preservativos que teníamos con sustancias antimosquito, nos lo devolvieron. No vendieron ni uno solo. Nada. Con el peligro. Que además lo habíamos pensado para las horas de camping. Claro. Que están que más viene expuestas. Ahora el turismo, la gente se va de camping. Sí. Y en los pastizales y todo, está lleno de mosquitos. Y bueno, y ahí venía, porque además cuando van las naturalezas, bueno, usted sabe lo que pasa. ¿Qué nos vamos a saber, por favor? Y era una oportunidad, pero ahora aparentemente Uruguay ya derrotó a lo que es todo el mosquito, el Zika y el chucundunga. Vamos a tener que exportarlo. No va a quedar otra. Va a haber que producirlo y exportarlo. Sí, porque esto, primero con este clavo no podemos quedar. No. Porque si no, ahí cerramos. Bueno. No, hay países que esto lo tienen desde siempre, ¿no? Países más atrasados. Brasil, por ejemplo. Creo que tenemos que cambiar las etiquetas al portugués y mandárselo para allá. Ahora el macaco compra todo. Sí, porque además es colorido. Claro, sí, hay que decirlo. Todo el estuche, todo multicolor. Sí. O sea que está. Eso fue una cosa que fue noticia, que estuvo. Hubo fumigaciones, hubo... Y se acabó. Hasta las propias autoridades sanitarias miraban, veían con asombro el proceso que había tenido la enfermedad en nuestro país. Que en otros países, claro, con gente mal alimentada, los hace mierda. No, acá nada. Nada. Acá no pasó nada. Es interesante ver cómo los primeros días se contaban todos los casos. Y se contaban. Y se llevó un ranking. Más casos. Se llevaba el ranking, claro, los autóctonos, no, vino importado, en fin, bueno, ya está, prueba superada. Después, otra de las cosas que tenemos así a nivel, que esto yo creo que recién está surgiendo, es la reglamentación. Yo creo que Uruguay está actuando quizás demasiado rápido. A veces pasa. Tiempo atrás nosotros tuvimos una conferencia de prensa donde las autoridades hicieron un plan estratégico para combatir la inseguridad y uno de los puntos más fuertes en ese sentido fue la reglamentación de la venta de marihuana. Claro, una herramienta contra el narcotráfico también. También, demoledora. Demoledora. O sea, ya prácticamente Uruguay está fuera del mapa del narcotráfico porque... Ellos hacen los negocios con estrategia, o sea, ya están pensando en 3-4 años y ya saben que acá se acabó. Claro. Bueno, fue la, como decimos, la medida, la que todo el mundo comentó. Sí, sí. Luego de eso, el presidente José Mujica, que está asando acá, claro, también claro, tenemos que decirlo, ahora aparentemente se sacó la camiseta, está más en su salsa, sí. Y dijo que bueno, que una de las formas de controlar el consumo particular era que cada uno entregara las tucas, después que no, que después que se le iban a dar 40 gramos por mes, y después bueno, que son 10 gramos por semana, que hacen 40 gramos por mes, pero dosificado, que las farmacias se opusieron, que dijeron que no, se planteó también hacer la entrega en las redes de cobranza. Uh-huh. Todo eso, idas y venidas, esa, ¿cómo podemos decir? Estrategia. Claro, de marear al ciudadano. Y al narcotraficante. Y al narcotraficante, claro, porque... Pues no sabía para dónde agarrar el tipo. No se puede acomodar, en esas circunstancias no se puede acomodar. Decir, che, lo van a vender en farmacia, no, parece que lo van a vender en la red de cobranza. ¿Lo van a vender a cuánto o a cuánto otro? Bueno, aparentemente ahora ya estamos en la recta final, eso se va a poner en práctica con un sistema muy, muy simpático, uh-huh, que es que la gente se registra. Con sí, su, eso es muy importante, registrarse. Con su huella digital, uno se presenta en cualquier oficina del correo y dice, bueno, yo soy falopero y quiero inscribirme, ahí por favor ponga la huella así, acá, uno pone la huella dactilar, le toman los datos, todos, ¿qué hoy, mejor? Hoy por hoy, en internet, sí, cualquiera quiere tener una casilla de correo. Sí. Se tiene que registrar. Sí, parece. Cualquier cosa que uno quiera, aunque sea gratis, se tiene que registrar. Ya estamos acostumbrados. Ya estamos, claro. Además, nos registramos por gusto. Claro. Nos registramos para cualquier cosa. O sea, ya no es la privacidad con viso de delincuencia. La privacidad la entregamos directamente, nosotros lo estamos porque haciendo. Estamos confiados en que el que obtiene esa información la va a guardar celosamente. Que además lo dice, tiene un acuerdo de confidencialidad, claro. Y está, por lo general siempre, yo no leo nada de esos acuerdos. No, hay que decir acepto. Yo acepto. Hay que poner acepto, yo porque si no, no puede. Porque, ¿sabe qué? Soy confiado en la gente, yo sigo confiando en la gente. Y si nos vamos a poner a leer la letra chica, por favor. Primero. De la misma forma no que firmo bajar. También en un banco cualquier cosa, firmo también y acepto cualquier condición de la red. No pero me importa. Sí, pero usted está bajando un programa. Uh-huh. Por ejemplo, acá en su laptop le dice que quiere actualizar a Windows 10. Usted sí. Dice, bueno, está bien. Y le pone una ventanita cuando usted está haciendo la instalación, dice acepto o no acepto. ¿Usted se va a poner a leer eso? No tiene tiempo. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Uno necesita producir. Claro, rápido. Es más, la instalación de este programa lleva un tiempo realmente largo. Entonces, no se puede. No se puede. Además, ¿qué va a hacer Bill Gates con la información? ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? Si él es millonario. ¿Qué? ¿Me va a sacar plata? Para nada. No, no le sirve para nada, lo tiene ahí guardada. Guarda y que se joda. Claro, que se joda con la información. Y además, otra cosa: todo lo que es internet está regulado por Antel. En todo el mundo. Pero más que nada en Uruguay. Sí. Y yo, Antel es de todo. Es verdad. Y es la empresa de comunicación de los uruguayos. No va a velar. ¿Por su cliente? No, por favor. No. Por favor. Claro, es desconfiar de todo. Claro, hoy estamos realmente positivos. Positivo. Eso es lo que me da bronca, la gente que dice, Antel, dice que en él tiene plata y nos pone aumenta la tarifa y están haciendo el Antel Arena. Ojalá que lo inauguren ya. ¿Y cuál es el problema? Exacto. Porque va a ser nuestro además. También. Claro. Vamos a poder entrar, vamos a disfrutarlo. Habrá que pagar una entrada, me imagino, porque si no entra cualquier piche ahí y se quedan a dormir. Pero bueno, se está construyendo el país. Claro, es así. Es aportando todos. Nosotros lo hicimos hace unos días, Lancaptón. Es verdad. Esa colecta pública que fue lanzada antes que surgiera que el Ministerio de Economía, que obviamente es celoso, levantó la información, levantó la idea y la propuso. Dice: yo condono la deuda, no hay que pagar nada. No me importa si hay que pagar nada, pero lo importante era la buena voluntad de la gente. Y la gente lo tuvo, la gente puso plata y tal. Y nosotros, bueno, ahora estamos administrando. Eso es un fideicomiso, claro, que hicimos con ese fondo del ANCAPTON. Y es en algún momento, bueno, se verá lo que... Pero lo que es importante es que el uruguayo, hay aumento, los paga, sí, porque puede pagar. Ya lo puede pagar eso. La lechuga de 80 pesos, la paga. Y no tiene problema. Es cara, sí. ¿Y? ¿Y? ¿Y? Me importa un carajo. La compro. Y deme dos. Y ahí está, exactamente. Lamentablemente, en el caso de la lechuga, tengo que decirlo con dolor. El otro día fui a una feria vecinal y la gente la estaba vendiendo a 40 pesos. Ah, claro, sí. 30 pesos. Distorsionando el mercado. Claro, pues ese es el refugo. Eso es lo que quedó. Eso es lo que quedó de la temporada de verano. Eso está todo podrido. Hay que tirarlo a la mierda. Hay que tirarlo a la mierda. Eso no sirve porque... Imagínense, si se la venden a 80, no se la pueden vender a 40. ¿Qué, es otra cosa? ¿Qué es lo que me están vendiendo a 40? Claro. Uno entra a desconfiar. ¿Esto, qué será esto? ¿Se lo ponen como lechuga? ¿Le ponen el cartel que es lechuga? Claro, uno lo ve como uno lechuga. Dice, lo, ay, lechuga, lechuga. Lo come como lechuga, pero eso no es, no lechuga. Es lechuga. Eso es de plástico. Es otra cosa. Es de cámara. Eso es de cámara. Lechuga congelada. Eso es de lechuga congelada. Eso lo tienen, quién sabe de qué año. Eso es. Porque no tiene vencimiento cuando se congela. Y después se lo dejan ahí y usted se lo lleva. Lo pone en la heladera. Creyendo que es fresco. Claro, a la hora está todo podrido. ¿Qué? Bueno, mal que está Monóculo velando por la salud de todos ustedes y por la economía. Y la economía no quiere decir que sea lo barato. No. Lo barato sale, sale caro. Caro. Yo lo que recomiendo es que tanto las frutas como las verduras, adquirirlas en negocios que tengan una responsabilidad atrás. Social. Social también. Un feriante a mí no me brinda ninguna garantía de nada. ¿Porque él está o deja de estar? No. No tiene... ¿Qué control tiene? Cualquiera puede ser feriante. Yo puedo ser feriante. Por ejemplo, si se le ocurre mañana... Sí, pero no puedo poner un supermercado. Entonces ahí justamente que pierde la confiabilidad. Nos dice Oliverio: eso es porque se pusieron juntos atrás del problema de empresarios, laboratorios y poder político. Yo creo que es referente a lo de la droga. Lo de la droga, o... Sí, puede ser lo de la droga, debe ser más de la droga. No, yo pensé también que podía ser con respecto a nuestra venta de repelentes y demás. Puede ser. Pero cualquiera de las dos. Si está interesado en los preservativos, tenemos acá todas las cajas y le hacemos precio. Exactamente. Amigos, lleguen a la sala de chat, no sean tímidos, están ahí otra gente, está el guardián, Faibel, Oliverio, Geriatric se abandonó y otra persona que estaba antes, que estaba registrado, por lo menos yo lo veo, no aparece ahora en línea. Teníamos, como decíamos, muchas cosas que pasan en este país. Tuvimos... También se cerraron casos, y eso es bueno destacarlo, porque tampoco es que nosotros estemos anclados en disputas eternas, y eso es el caso de Raúl Sendic. Es verdad. Nosotros, el último programa que hicimos fue previo a la reunión del plenario, donde, bueno, el plenario el plenario de Frente Amplio se manifestó, y cerró el caso totalmente dando su apoyo al vicepresidente, un poco consolidando la democracia. Claro, en contra del movimiento golpista que venía de los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. No del nuestro. No, porque hay que decir eso también. Nosotros, caras y caretas, estábamos de un lado, del otro lado el resto. El resto, exactamente. Bueno, eso quedó cerrado, no hay... Yo creo que ya no hay más nada que hablar de ese tema. Él fue muy claro, Raúl, después hizo, además, habló en conferencia de prensa sin aceptar preguntas de la prensa, como es una verdadera conferencia de prensa. Claro, que los periodistas vayan a escuchar. ¿Sabe qué me hizo acordar? ¿Usted se acuerda cuando volvió Wilson? Sí. La conferencia de prensa de Rapela, los periodistas extranjeros, ¿cómo le preguntaron y le hicieron pasar realmente mal? Qué falta de respeto. Qué feo, ¿no? Acá no se da eso. Acá ya no pasa. Acá no se da eso. Acá no pasa. Quedó alaudado, muchas figuras. Y después se fue al Congo. Como decir, chao, ya está. Lo mío está liquidado, ahora me voy al Congo, que voy a resolver los problemas allá. Y además tuvo el apoyo del presidente. También. Bueno, ¿verdad, Tabaré? Me dice que sí. Exactamente. Tuvo el apoyo del presidente. O sea, más es encontrar. Lo que no me gustó nada son las iniciativas de los resentidos. Y me duele el resentido oficialista. Ajá. Es quizás el peor haciendo. ¿Está hablando de Valenti? Porque No. Sí, Valenti como que es como la figura. No, pero yo digo esos que salen a publicar una carta, que no les gusta la declaración del plenario y que no se sienten representados como frente amplistas. Se olvidan de absolutamente todo para, yo creo que para exponer su ego. Nada más. Sí. Porque realmente lo que me es personal, soy también frente amplista. A muerte. Y yo personalmente desde hace dos elecciones que soy frente amplista. Ciegamente. Antes no era, pero de ahí más. Hace 10 años. Sí, 10 años de frente amplismo. Que llevamos en monóculo. Nos sentimos plenamente representados por las autoridades. Porque si no nos gustara, nos vamos del partido. Sí. Pero no, hay algunos que no, les quieren ser frente a pista, pero no han entendido la esencia. No respetan a las autoridades. Una verdadera. Es antidemocrático. Sí, inconstitucional. Sí, sí. Yo diría que eso, esa posición, lo que tendría que hacer la Corte Electoral, a mí me parece que si esta gente está desconforme con el gobierno que votó, que lo elimine del padrón. No, que le ponga una multa. O que le ponga una multa. Que le ponga una multa. Porque lo elimina el padrón y la gente después se desentiende. Bueno, yo no voto, yo no estoy en el padrón. No, que le ponga una multa. Ahí está. Y ahí le va a venir. ¿No te gusta? A ver, multa. A ver si tenés ganas de que no te guste. Y le va a empezar a gustar a mucha gente. Lo vimos en la elección. Había mucha gente que estaba un poco desconforme con el Frente Amplio. Muy desconforme. Muy desconforme con el Frente Amplio, pero llegado el momento, recapacitó. Sí, y votó. Bajó la cabeza y dijo, bueno, yo voy a votar. Entonces, ahora que están desconformes, después que ya hicieron esa frenadita que se les vino como un ímpetu de querer cambiarlo todo, ahora por esta pavada, por una chiquilinada del niño Sendic. Sí, no quiero seguir hablando del tema de Sendic porque creo que lo agotamos con el análisis del programa pasado. Realmente, ya está. A otra cosa, hay que mirar para adelante. Siguen pasando cosas, hay gente. Ahora estamos con un paro, por ejemplo. Sí, hoy estamos asistiendo a un paro. ¿Nosotros dejamos de trabajar? Ahora nos declaráramos en paro, a ver cómo les caería a los que están escuchando. Sería una falta de respeto, una tomadura de pelo. Ni usted ni yo vivimos cerca de acá. Claro. Pero vinimos. Exacto. Porque haciendo el programa. Claro, consideramos que hay responsabilidades, hay tareas que llevar adelante en este país. Y en ese sentido soy bastante celoso. Creo que nadie lo haría mejor que yo. Entonces también eso es lo que me da fuerza para emprender. Acá no hay suplente. Acá no hay suplente. Claro. Y sin embargo, otros consideran que sí. Que cualquiera sirve. Para manejar un ómnibus cualquiera sirve. Para manejar un taxi cualquiera sirve. No sé. Y así pasan las cosas. ¿Qué pasa? Exacto. Después vienen los imperialistas, como en el caso de los piratas de los Uber. Los piratas de Uber. Y levanta a la majuga, porque claro, la gente está atiborrando las paradas, llamando por teléfono o usando las aplicaciones para llamar a taxi y no hay respuesta. Y entonces van los piratas por la calle despacito levantando. Y bueno. Ajo y agua. Otra de las cosas que... ¿Alguien se curó con un paro? ¿Alguien volvió a la vida con un paro? Nunca. Nunca. No hay antecedentes, porque si hubiera, lo sería lo primero que dirían los dirigentes sindicales. Y otra de las cosas que también pasó con respecto a la declaración del Frente Amplio que vi es una cantidad de opiniones de que se nos fue la moto, no fue tan feliz. Sí, no eso fue, después. Después, claro. Después de la declaración donde quedó, yo creo que realmente se dijo claramente qué era lo que pasaba, claro, y por qué se llegaba a cierta situación. También dirigentes de la colectividad Frente Amplista diciendo que no les gusta la declaración. Yo qué sé, la verdad no, que no estamos dando un buen ejemplo. No estamos dando un buen ejemplo. Porque si no me gusta la declaración, lo digo en el momento, cuando puedo incidir. Claro. No lo voto esto yo. Esto claro. Que sea, así no. No. Pero no lo voto y después salgo. Ah, la verdad que sí, estuvo un poco fuerte, ¿no? Pobre muchacho, pobre sentir los castigos que ha recibido últimamente. Últimamente y toda la vida. Porque sí, muchacho luchador. Lo dijo una persona que ha sufrido mucho. Yo creo que es la persona que más sufrió. En el Uruguay. Acá de Uruguay, seguro. Es el premio del sufrimiento. El premio del sufrimiento. Otra de las cosas, y esto tiene que ver también con la posición, la ubicación como país, y nos pone en una situación incómoda. Yo no sé si no estaré con esto cometiendo una infidencia, porque se aproxima la semana de turismo. Sí. Entonces siempre en turismo nosotros tenemos como el gran, la última llegada de turistas y siempre estamos rogando que lleguen los argentinos. Es verdad. Pero la actitud de Macri, ajá, de presentarse y plantearse como aliado de Estados Unidos, como gobierno amigo, me parece que amerita una respuesta diplomática. No sé qué respuesta le va a dar Ning, porque nosotros hace tiempo que somos los amigos de Estados Unidos. Somos nosotros. Claro. Es como Gardel. Exacto. Los amigos de Estados Unidos somos los uruguayos. Después que puedan ser, conocidos o lo que sea, o primos terceros, eso. Sí. No hay problema. O familiares políticos. Familiares políticos, familiares pobres, lo que sea. Pero amigos son los amigos y somos nosotros. Claro. Uruguay es el país amigo de Estados Unidos, mejor amigo. Es verdad. País mejor amigo, con la estrellita de Estados Unidos. Exactamente. Y sin embargo, Macri, que no tiene. ¿Cuánto tiene? Cuatro o cinco meses de presidente ya. Quiere detentar la amistad que no se cultivó. Y además un país que estuvo con la Cristina Kirchner enfrentado a muerte. ¡Rabioso! Con Estados Unidos. O sea, acá yo creo que amerita una intervención. Nosotros estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos ese tipo de peso político, estratégico. Podemos mover toda la estructura de los cascos azules. Por ejemplo, y decir que, bueno, Argentina será lo que será, pero amigo no es. No. Amigo es Uruguay, nosotros tuvimos entrenamiento de tropas por parte de Estados Unidos, los tuvimos alojados, tuvimos a Yulisa Reynoso. Reynoso, que ahora además está defendiendo a unos uruguayos de no sé qué. Estados Unidos. No, está ejerciendo la abogacía. Ella es abogada, además de embajadora, es abogada y está ejerciendo, defendiendo los intereses del Uruguay. Claro. Entonces, eso es ser amigo. Eso es lo que hace un amigo. Claro. Cuando el otro está se ve en problemas. Además, me pareció muy lamentable lo que hizo Macri cuando hundió el pesquero chino, sí, como una muestra de decir, mirá Estados Unidos, te hundo un chino. Sí, nada. Además uno veía el barco, se veía que ese barco se hundía solo, no había nadie arriba, era una cacharra, y lo hundieron para dar la noticia al mundo de que todo trucho. Por el contrario, nosotros hace unos días tuvimos también claro, somos amantes de la paz como Estados Unidos también, hay que decirlo, ¿no? Tuvimos también pesqueros que llegaron hasta nuestras aguas jurisdiccionales, lo dijo el Ñato, y salimos con las barcas, pues, y no llegamos, pero se escapa. Se escapa. Yo no creo que haya sido así. Yo lo que creo es que los dejamos ir. Claro, no, cuando es que como que llega la lancha de patrulla de salvavidas. El Gomón. El Gomón va ahí, pasa, lo mira y dice chao y se va. Lo pasa y no se va. Pasó, por eso se perdió. Claro. Porque no pudo frenar. Pero bueno, es otra actitud. Los países amantes de la paz no estamos hundiendo barcos. No. Y menos en nuestro territorio. Estados Unidos no tiene ningún conflicto en su territorio. No. Argentina, sin embargo, ya planteó un conflicto con este pesquero en sus aguas jurisdiccionales. Nosotros, al igual que Estados Unidos, no tenemos ningún conflicto en nuestro territorio. No, ni queremos tenerlo. Ni queremos. Podemos mandar, sí, cuerpos de paz, donde gente que no entendió todavía el significado de la palabra paz, y le arrimamos la ropa al cuerpo, llegado claro, al caso. Que le violamos los niños, le hacemos todo eso. Pero no. Pero fuera del Uruguay. Claro, y un poco la estrategia de que hay que llevar adelante, porque ya los muros cayeron. Claro, es la cosa de la gente que no se avivó todavía. Hay gente que vive. Que estamos en el capitalismo. Y vivimos en el capitalismo. Yo no hay otra realidad. Exacto. Yo el otro día escuchaba a la candidata a la intendencia por el Frente Amplio, Virginia Cardoso. Sí, era Cardoso era el apellido. ¿Pero era del Frente Amplio? Sí, sí, sí. Estaba Daniel Martínez. La doctora. La doctora. Y hablaba de un capitalismo salvaje. Que se estaba practicando en Uruguay era un capitalismo, ahora no me acuerdo de qué, lástima, no me acuerdo del término, pero humanitario. Lindo, podría resumir un capitalismo que ayuda con conciencia social, y es un poco eso lo que nosotros llevamos adelante. Es lo que nos diferencia del resto del mundo. Claro, pues eso es un capitalismo salvaje. Claro. Que es el más poderoso contra el menos poderoso. En otros países del mundo los cursos de agua están contaminados. Acá no. Acá no pasa eso. Acá no pasa absolutamente. Acá está por fundirse todas las compañías de aguas embotelladoras. Sí. Se están fundiendo. Porque no tienen que. Porque no tienen clientes. No tienen que vender, ni cómo. Ni no. cómo vender. Vamos a escuchar un poco más de música, después hacemos un repaso. Ya, ahora sí. Ya se están sirviendo algunas mesas. Veíamos a Jorge Valle hace minutos. Como nervioso, como que él decía que no iba a llegar a servir a todo el mundo. Yo creo que sí, todavía queda tiempo. Y está sirviendo además este muchacho panelista del año. Abdala. Washington Abdala está así, codo a codo con Julio María Sanguinetti. Sí, pero no lo quieren mucho, ¿no? Julio no lo quiere, como que le da codazo, le mueve la bandeja. Me está molestando acá, pero él igual va. Es la vieja esencia del soldado del Partido Colorado. Qué tiempos aquellos, ¿no? Un poco la tarea que llevó adelante Canepa con el progresismo, es así, pero bueno. Espero ver a Canepa en la televisión en breve, porque desapareció. Yo no sé dónde. Está, no, se lo llevó Almagro. Está en la OEA. No, está en la OEA. Un tipo muy capaz. No, obvio. Yo creo que el Uruguay le quedaba chico. Sí. Estaba para grandes logros. Amigos, volvemos en minutos. WWW, hay una sala de chat, nos gusta recibir opiniones de ustedes. Si también alguien tiene algo para decir, bueno, que diga. Yo quiero decir algo y ahí le damos cómo hacer posible escucharlo. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Bien.

Nos hace enseña, estamos al aire. Amigos, realmente una exquisitez cualquiera de los presidentes lo que está preparando. ¿Cómo se nota que son uruguayos y que saben hacer asado? Claro, y además otra cosa que hay que destacar, el cariño con el que lo están haciendo este asadito. El que yo veo más comprometido en la tarea es a Julio María Sanguinetti. Yo creo que es el que más tiene contacto con la gente, aunque también hay que decir que Tabaré Vázquez también le pone lo suyo, pero sí, lo hace a otro ritmo. Julio más... María lo corta, lo agarra, corta y lo da cortado. Y claro, y hay que decirlo, es muy rico el asado de nosotros. Mientras escuchaba a ustedes música, estuvimos pellizcando, es sí, muy rico el de Julio María. Pero me parece que se calienta si uno le dice que no le gustó. Es verdad. Sin embargo, Cookie lo lleva con más... Ya el plato este que recién, no sé si nos acercaron, ya lo entregó en otra mesa. Sin ningún problema, o sea, más de otra cosa. No, inclusive Cookie, uno va y le tira unos pesos ahí, le pide quiero esta, quiero esta presa, quiero esto, quiero lo otro, y él se lo guarda. Él acomoda. Vamos a ver qué nos dice la gente en la sala de chat. Ahora veo que hay más gente opinando. Yo no sé si esto fue que no lo perdí o ahora viene. Dice, 4 lechugas de multa, dice Faibel, que podría ser... Esto creo que era con relación a la desconformidad. Sí, la desconformidad. Estados Unidos en realidad quiere decir Estado hermano unido a Uruguay. Y es verdad... Y es verdad. Así lo sienten ellos. Así lo sienten ellos. Sí, y Oliverio nos dice: Román, el novio de Yulisa puso una casa de venta de muebles en la Quinta Avenida. Mire usted. ¿Qué le parece? Un poco lo que llevó ahora, vamos a hablar, porque el otro día lo fui a ver a Eugenio Guarra. ¿Querés más hermanos que eso? Yulisa pinta para vicecanciller si gana Hillary y no le gana en la interna el comunista ese. Es verdad. No, Bernie no lo veo. Pero yo no sé por qué no sigue con el personaje para los niños, pero se juega la política y no calza los puntos. Dice, estudiar para carpintero urgente. Acá no sé en relación a qué. Hoy no voy a Burdeos, el boliche de Román. Estoy llegando al quincho. Oliverio sí, cambió de planes y bueno, si se quiere comunicar no tiene más remedio. Pero le decía, fui a visitar a Eugenio, uh-huh, a Eugenio Figueredo, una persona que nosotros estamos apoyando desde siempre. Desde que tenía la agencia de autos. Claro, yo tengo un auto que le compré a Eugenio, que después lo regalé. Pero está, no importa. El auto de una cuadra. Exacto. Y el otro día lo fui a ver y me dice que se está por afiliar al Frente Amplio. ¿Ah, sí? Me dijo que avísame cuando sea el próximo plenario, uh-huh, que haya del Frente Amplio, porque yo ya ahí quiero estar afiliado para ver si me apoyan, si me ofrecen todo el apoyo y el respaldo. Y una organización que es el gobierno tiene la capacidad de enjuiciar cuando encuentra algo feo y la capacidad de perdonar cuando encuentra algo lindo. Claro. Y creo que es más lindo que Eugenio. Y creo que ese gesto de Eugenio perfectamente puede provocar una declaración que después saldrá. Algunos a decir, no, yo no estoy tan de acuerdo con que Eugenio quede libre. Pero eso sale después y Eugenio vuelve a la libertad de donde nunca debió dejar salir. Y además Eugenio puede pagar todas las cuotas. También, porque otra de las informaciones que circuló esta semana es que uno de los candidatos a presidente, uh-huh, del Frente Amplio, estamos hablando de Miranda, que había llevado una excelente gestión adelante con los refugiados sirios. De verdad. Fue de destaque a nivel internacional su gestión, bien dicho. Aparentemente está atrasado en las cuotas de la fuerza política, pero la fuerza política no se queda de brazos cruzados y no se queda tirándole piedras que está atrasado, al contrario, se habla de que se inicia una colecta para que se ponga al día. Qué lindo. Y yo quisiera participar. Y que, bueno, que no, todavía no hay. Yo supongo que comunicarán a través de los medios. Y yo que sé, las cuentas. Por hábitat y repagos para, claro, poner plata. Algo así, yo creo que no. Sería. Sería egoísta, uh-huh, si las personas que respaldan a Miranda para presidente del Frente Amplio no hacen extensivo ese respaldo al resto de la ciudadanía. Es verdad. Sería como un desprecio hacia el votante. Y además, votante y no votante. Claro. Porque acá puede perfectamente puede aportar un colorado, un blanco, sí, uno de Unidad Popular o uno de Partido Independiente, no importa. Lo importante es que con la colaboración de cada uno de nosotros sacamos a esta persona del clearing. Claro. Del clearing del Frente Amplio. Hablando de clearing. Claro. ¿Qué tema? ¿Qué tema? El que tema tenemos, que se viene, porque ahora esto fue un ensayo. El tema este de las garrafas y todo esto fue como un ensayo, como que miren que el invierno se va a complicar. ¿Cómo es eso que hay un clearing de garrafas? Hay un clearing de garrafas, digo, no, hay que decirlo. Está el clearing para de clearing de informes para deudores. Pero ¿cómo trabaja el clearing de garrafas? Uh-huh. Que nos enteramos estos días y estamos haciendo como el reglamentando ese clearing. Esto lo vamos a elevar luego al Parlamento. Va a pasar primero por senadores, después por diputados y después vuelve a... Bueno, los diputados seguro que lo van a cambiar y va para Asamblea General. Va a Asamblea General. Y esperemos que ya haya vuelto el niño que preside la Asamblea General. ¿El niño Sendic? Sí, sí, esperemos que sí. Lo que estamos tratando, y si a ustedes se les ocurre, porque esto tampoco hay que decir, lo hicimos todos nosotros. No, nosotros aceptamos todas las propuestas, después van a ir firmadas por nosotros. Exacto. La cosa es así, o algunas de las líneas es establecer un consumo mínimo, uh-huh, reglamentario para no entrar en el clearing. Claro. O sea, uno compra una garrafa, eso queda ya. Actualmente los datos ya existen. Exacto. O sea, uno llama por teléfono para solicitar una recarga y ya tiene, uh-huh, todos los datos, se sabe cuánto gas consume. Y si por esas cosas uno se empieza a atrasar en el consumo, o sea, sí, está no consumiendo. En el, no en el pago, en el consumo. En el consumo, dice, pide una garrafa, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. 2013, tiene el registro la compañía que vende las garrafas. Uh-huh. Este hombre consumía. Dos garrafas por mes. Dos garrafas por mes. 2016, una garrafa por mes, ahí entra al clearing. Ahí empieza a fijar en el clearing. Y una vez que, bueno, uno acumula tantas entradas en el clearing, no se le entrega por su pregas. No hay importa una visita, que quiere pagar y que no. Hay previsto una visita de unos security. Los inspectores. Los inspectores. Antes de que llega la medida crítica, un poco de. Como de convencerlo. Conciliación. Claro, una conciliación para que ver qué está pasando, porque puede ser que el hombre tenga algún. No esté mucho en la casa porque cambió de trabajo y entonces gasta menos, no sé. A ver un poco cómo es la situación y convencerlo de que realmente tiene que gastar un poco más. Claro, pero además, digo, yo entiendo lo que usted dice y es como una. Eso sería a uso y conveniencia, pero si uno se atrasa en el consumo en este caso, afecta los intereses del país. Porque y de las empresas. Y de las empresas. Entonces, perfectamente, una persona dice, no, porque yo hace dos años pasaba más tiempo en casa, y ahí perfectamente puede surgir, el inspector le dice, bueno, entonces, por ejemplo, si usted lo usaba para calefaccionarse, ponga al máximo. Claro. Y no al mínimo. O sea, hay formas de regular el consumo para mantener un consumo estable. Claro, porque es una forma de apoyar, es un acto patriótico. Es un acto patriótico, porque acá hay cuatro empresas, ¿verdad? Sí. Que están trabajando con gas. Es una inversión. Sí. Que va desde la carga, la compra del combustible, el pintado de la garrafa. Toda una serie de cosas. Un Hay mucha granaje. Gente que atiende el teléfono, etcétera. Y si dejamos de consumir las garrafas, toda esa gente se va a quedar sin trabajo. Y además el proveedor de Supergas es ANCAP. Uh-huh. Y si nos dicen que el pagar el precio del combustible a un precio mayor que lo que se paga en otros países es un acto patriótico, mantener el consumo que uno tiene, que uno sería el estándar, o sea, una familia de tres integrantes tiene que consumir tanta garrafa, también es un acto patriótico. Absolutamente. O sea, digo, es un poco ponerle el hombro al Uruguay. Claro, es más, estamos coordinando las actividades de un grupo de tareas, digamos, que iría destruyendo todos los paneles solares que van encontrando. Porque eso es todo del exterior, gente que no le importa si el Uruguay va para adelante o para atrás o lo que sea. Y no se ha comprobado que tengan ninguna influencia positiva en nada. Bueno, eso lo digo, esa iniciativa, tenemos que decirla, no sé si usted está al tanto, es importada. Eso ya se practica en España. Ajá. Si usted pone una célula fotovoltaica, uh-huh, y eso provoca que consuma menos energía eléctrica, inmediatamente se le retira la célula no, se le retira la célula y tiene que seguir consumiendo por la red. O sea, no digo, hay que decirlo y es bueno reconocerlo. Es una brillante idea, ya se aplica en otros lados. Y podemos, bueno, ¿por qué no podemos aplicarla nosotros? Podemos hacerlo también en nuestro país. Pero bueno, son esas cosas, el clearing, el consumo estable de su el consumo responsable. Con mirada nacional. Claro. Y sin banderías, sin bandería, deportivas, porque... cuando digo nacionales. No, mejor que quede, no. Claro. Mejor no con Nacional no se meta, porque puede tener problemas con otra gente. Hoy por hoy estamos hablando de un fallecido. Es verdad, un hincha de Nacional que un iba caminando. Nacional que, bueno, no sé. Realmente no sé a quién se le ocurre tener una bicicleta y caminar. Y caminando con unos amigos. En una ruta, que ya sabemos lo peligrosa que son las rutas, porque andan manejando como locos. Como locos. Pero bueno, en este caso no se trata de un accidente de tránsito, sino un encuentro con hinchas de Peñarol que no estaban del todo conformes con la performance de su equipo. Y bueno, surgió ahí un intercambio verbal y de verbal se pasó a los tiros y bueno, lo mataron al hincha de Nacional. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Es una cosa que, bueno, vimos lo de los hinchas de Rosario Central. También. Digo, es la cosa de tener... De cuál es la vida de uno. Que es más que un sentimiento, es una cosa que va más allá. Totalmente. Entonces, bueno, la gente cuando pasa es alguna provocación así, que pasa uno de Nacional caminando con la camiseta. Con la camiseta, y bueno, y los muchachos no se van así. A, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo. No se van a quedar de brazos cruzados. No, porque, en definitiva, ¿hasta qué punto no está provocando? Está provocando, porque él puede ir más rápido y entonces molesta menos. No. Pero no, caminando. Fue despacio, caminando, sobón, así. Que fue un poco también lo que pasó con los hinchas de Rosario Central. Llegaron tarde, querían entrar al partido y los querían revisar y querían esto y lo otro. Y claro, se calentaron los pelotones. Está bien. Es una reacción. O sea, no me gusta que sean argentinos que vengan a romper al Uruguay. No. Eso no me gusta. Pero lógicamente lo que había que haberlo previsto, decir, bueno, estos llegan tarde, dale que es tarde, que entren. Claro, pues claro. Se empieza el partido. Porque además el partido no se puede atrasar porque está pautado por la televisión. Pautado por la televisión y los primeros minutos son los fundamentales. Siempre. Más cuando se enfrenta una escuadra uruguaya. Claro. Que salen a comerse los niños crudos. Hablando de fútbol, se viene Uruguay, ¿eh? Se viene un partido, yo no sé todavía bien cuándo es, pero ya pero es inminente. Es inminente. Y yo creo que le hace bien esto. Lo que hablábamos la otra vez, este receso tan largo de selección. Provoca como que todo el mundo anda caliente. Anda mal, la gente anda, está con gato. Anda chupado, sí. Anda uno contra el otro. Basta uno manejando en la calle, está de locos. Está de locos, por eso. Quieren, no sé, que la gente quiere piña. Tiene que haber más partidos de la selección. Está atrasada la Asociación Uruguaya de Fútbol en el pago a Tabárez. Bueno, También una oportunidad de colaborar. ¿Y tenemos... qué pasa con la plata de Figueredo? ¿No iba para la UF? No se sabe, la están todas con muchos chiquilines para ese trompo. Es tremendo, pero bueno, hay que abrir una cuenta. Yo creo que es una oportunidad cuando juguemos en el estadio que pongamos dos alcancías. Una, primero está, uno compra la entrada en cualquier red de cobranza, eso ya está resuelto. Pero a la entrada del estadio, una alcancía obligatoria para poner plata para la cámara de seguridad y para el maestro Tavares. Uno tiene dos manos. Uno tiene la mano, pues con los mano no puede llevar ningún objeto. No se pueden llevar. Por eso. Cosas. Así que uno lleva a los bolsillos y dona. Exacto. Además le hacen sacar la mano. No puede entrar con mano de bolsillo porque cuando lo revisan le hacen sacar la mano de bolsillo. Bueno, en vez de sacar las manos de bolsillo sin nada, la saca con plata. Un billete. Con un billete cada mano. Entra así, lo revisan, pasa, pone la plata para las cámaras y para Tavares y sigue y se ve el espectáculo. Y ahí, otra vez, nos reconciliamos como país, como ciudadanos. Como sabe que me reconcilia como ciudadano y me hace pensar que realmente los dirigentes políticos de mi país están en los temas importantes, es la... y justamente del gobierno, los ediles del Frente Amplio, se han preocupado, porque uno dice, el edil no hace nada, el edil no sé para qué está. Se han preocupado del texto de una placa que la Junta Departamental iba a poner o va a poner, no sé, en el estadio de Peñarol, dando a entender que están disconformes y que habría que rever el texto. Esto es importante. Esto es un tema. Esto es de la comuna Canaria o de Montevideo. De Montevideo. ¿Y el estadio no está en Canelones? No, está en Montevideo. ¿Es Montevideo? Montevideo, sí. En Ruta 102 y Ruta 8. Pues si no había conflicto de intereses, le iba a decir. Podía haber, pero no, estos son de acá. Gente que bueno, que se preocupa por las cosas importantes. En Montevideo, ¿qué problema puede haber para preocuparse? Prácticamente ninguno. Nada. Si está todo divino. Y esto es un edil... oficialista, Frente Amplista, que... Es toda la bancada, toda la bancada. Qué lindo. No, eso lo reconcilia uno cuando uno dice, los políticos son todos iguales. Todos son 80. Todos son 80, pero ve esto, y dice, la pucha, que son buenos los políticos de mi país. Qué lindo, qué bien. Perfectamente podían haber hecho nada. Podían haber ampararse en su fuero de edil. Sí. Es decir, no sé, el decano... Es una cosa de particulares, esto yo no tengo nada que ver, pero no. Se la jugaron. Y está, y entonces llevan adelante una placa que plantea el decanato del Club Atlético Peñarol. Sí, eso la aparentemente órbita, no está aceptado por... No sé por qué, no sé, es un tema que realmente es un tema profundo que requiere mucho estudio y yo creo que el estadio de Peñarol tendría que... pararse hasta que no se dirima este tema. Eso sería una opción. Otra cosa que se me ocurre con esto que me plantea usted es que si le hacen un problema, en el fondo le están haciendo un problema al segundo candidato más votado, que es padre de dos jugadores de Peñarol, como es Novik. Está la no sabemos si está la Concertación llevando adelante esta medida. No, esto es Frente Amplio. Lo que yo creo que habría que hacer es un plebiscito. Poner, el fútbol uruguayo es 90%, 95% Peñarol Nacional, Nacional. Bueno, poner una placa igual en el Gran Parque Central. Dos decanos del fútbol. Todo el mundo queda contento. Y ya está. Es una solución que le damos gratis desde acá. Sí, totalmente. Otra de las cosas que pasó también en estos días y provocó aparentemente como reacciones de la gente es la propuesta por parte de un particular en el interior de comprar una niña por $5,000. Sí, eso lo vio el Ministerio de Economía, ¿no? Claro, este tipo de iniciativas así particulares parte de la gente puede hacer disparar la inflación. Claro. Mucho más, porque es la canasta básica. Sí, sí. Un niño está dentro de la canasta básica. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no quiere comprar su niño si no lo tiene? Bueno, esta persona con estas cifras, con estos montos, realmente creo que pueden hacer subir bastante más que un 10%. Que estoy de acuerdo con el presidente que es psicológico. Claro, que es una sensación térmica. Claro, como no. Lo mismo que la seguridad, son sensaciones térmicas. Porque el otro día lo escuché cuando dijo, ¿qué diferencia hay con 9,8 o 10,3? Y nada, y cuando uno lo escucha, claro, ahí es cuando uno se da cuenta por qué uno no es presidente. Claro. Porque cuando se encuentra con ese razonamiento dice, claro, no hay prácticamente ninguna diferencia. Y bueno, esto también, pero habría que tomarlo con cautela. Y usted me comentaba unas declaraciones de el jefe de policía. El jefe de policía de Cerro Largo. De Cerro Largo, sí. Que decía que le llamaba la atención porque el modus operandi no es el habitual en estos casos. Debe haber otro. O sea, que hay una venta de niños que se da. Por unos canales distintos, a otro precio probablemente, no sé, que lo sabe el jefe de policía, pero no comunicó cuál era el otro método. Claro, capaz que ese justamente no incidía en la inflación. Claro, porque en Cerro Largo no empuja la inflación, todo lo contrario, compran en Brasil. Compran el gorilo, compran en Brasil. Claro. Salir más barato. Pero bueno, otra de las cosas que pasó esta semana, tuvimos visitas internacionales, tuvimos 2 días de Ricky Martin. Qué divino que estuvo, cómo bailé, qué impresionante. En el velódromo municipal, realmente es un artista de la puta madre. Sí, así mismo. Es terrible, terrible artista. Bueno, la primera fecha estuvo acompañado de 15.000 personas, pero además de muchas de las famosas del medio televisivo que fueron ahí, se hicieron selfie, algunas de ellas tuvieron la suerte de conocerlo personalmente. Qué bueno. Pero también estuvo Maná. Estuvo y dejó una importante donación. Y estuvo Maná y dejó una. Primero donó, yo creo que donó don de gente, donó ciudadanía. A mí me gusta a Maná llamarlo los Ricardo Arjona del pop rock. Tiene bastante, son de la misma calaña compositiva, digamos. Exacto, tuvieron una visita a la chacra de Mujica. Anduvieron donde, en el Fusca. Lo único que me preocupó ahí es que... Pero anduvo solo el cantante, a los otros no lo vi en el Fusca. Iban algunos atrás. Creo que eran 2 que fueron, nada más. No sé si se animaron todos. Todos no se animaron, pero... Las fotos, los testimonios gráficos que había, era Mujica con un whisky 12 años de etiqueta negra, sentados ahí en el fondo, a un lado Manuela, a otro lado La Topito, y también Bonomi, y después manejando. Yo quiero pensar que el ex presidente José Mujica no había ingerido whisky, porque si no estaría incurriendo en una falta de tránsito. Pero no habría sido una edición y que el paseo fue primero y el whisky después. No, es que por eso. No lo... Ahí la nota dice que fue posterior al encuentro y el encuentro parece que fue un encuentro porque están todos ahí sentados en una con una mesita ratona y la botella. Si fue así... Puede ser té. Hay gente que hace té y la guarda en botella de whisky. Yo no... Por eso, que no, quiero que quede claro, no estoy diciendo que el Pepe chupó, no, pero si chupó, estaría incurriendo en una infracción de tránsito, le sacan la libreta 6 meses, pero el hombre está acostumbrado porque ya otra vez no lo han dejado votar en las elecciones del BPS. Es verdad. ¿Se acuerda usted? Y porque creo no que estuvo... esta vez ni fue. Sin embargo... ¿Sabe por qué no pudo votar en el BPS? Porque nunca trabajó. Nunca aportó. Sí. Nunca aportó. El que sí fue Tabaré Vázquez. Y estaba eximido porque es una persona mayor de 75 años y sin embargo consideró que era una responsabilidad cívica el aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Cuando hay una urna, el uruguayo le gusta votar. Ah, meterla adentro. Si está la urna, hay que meterla. Y hay que meterla. Y bueno, fue a votar. Unas elecciones que también dieron que hablar. No, siempre hay desconforto. Yo no sé por qué. Porque la gente es... Dígame una cosa, si usted llega sin mucha información, porque la verdad que uno no sabía mucho, y llega y no hay gol, y no hay cosas listas para votar, ¿qué mejor? Vota en blanco. Si usted no sabía a quién votar, vota en blanco y se va. Y ya está, y ya está. Aprovecha el domingo. Y aprovecha el domingo. No es que si uno pensando, y este que propone, que está igual 10, 15 minutos de ahí. No, pero le molesta eso también. No, hay siempre, no todos, pero hay un grupo de uruguayos que no hay garipota que les venga, bien. Es realmente lamentable. Yo estuve hablando con la gente del BPS que estaba en relación a las elecciones y en contacto con la Corte Electoral, y les di, bueno, contaba con ustedes, pero les di nuestro apoyo. Uh-huh. Y que si necesitaban de un medio para hacer sentir su voz y su descargo, sí, digamos, ante porque esta, no tenían nada que esta ver. Atropellada. No era, quedó clarísimo. Era problema la del DPS ni la corte. Votante. El votante tiene que llevar la boleta. Y de los candidatos. Claro. No tuvieron un aparato suficiente armado. Entonces, si no son capaces. El PIL-CNT no tiene aparato. No tiene gente. No tiene gente. Si no son capaces. Lo que sí me gustó, y capaz que habría que pensarlo para elecciones nacionales, era la posibilidad de los empresarios, con una lista única. Eso, yo creo que la lista única se viene. Me parece que son de las cosas que de la experiencia tenemos que recoger. Claro. Primero, porque hay algunos, los malintencionados siempre, con que vaya a votar la candidata ya ganaba. No se trata de eso. Hay gente que estuvo todo el santo día en la mesa esperando que llegara el votante, que uno le veía la cara de contento cuando uno se acercaba al circuito. Yo fui a un circuito en la que no había nadie, eran tres circuitos y no había nadie votando en ese momento. Y cuando uno lo ven entrar... Pero es como que... Como que dice, ojalá toque votar acá. No, pero bueno, obviamente, una mesa quedó encantada y además... Lo que hago siempre, saludé a toda la mesa. Y al marinero, exactamente. Eso fue cuando llegué y cuando me retiraba repetí el procedimiento. Bueno, hubo una mala educada en la mesa que miró para otro lado y quedé yo estirando el pescuezo un rato, pero hasta que al final le dije, venga, quiero dar un beso. Y está, y fui y voté. Y ya está, y se acabó. ¿Y cuál es el problema? Se acabó. Lo que no me gustó nada tampoco fue que no hubiera cobertura por los canales de televisión más que flashes. Yo creo que esta elección ameritaba... En directo permanente. Una emisión especial con el Sordo González, con Botinelli, con Suaz Navar, con Gerardo Caetano, con Fito Garcés, con todos los politólogos, todos los periodistas. Además, gente que necesita su dinero también, que vive de eso. Claro, entonces... Y pensaban, bueno, ahora en las elecciones de BPS, algún canal me va a llamar. Por eso, nada. Y no lo llamaron, no pasó nada. Nada, no dice. Los frenteamplistas son derechos y humanos. Viva la colecta para Miranda. Bueno, bien. Y sí, claro. Es plantearla, es transmitirla y ya la gente está dispuesta a colaborar. Y después nos dicen, el verdadero civismo está en que seamos todos electores y elegibles en todas las elecciones y para todos los cargos. Uno agarra y va con una hojita de blog, una lapicera y vota por quien se le cante, y el que queda, queda, que se la banque. El pueblo lo votó, supongo que dice. Es un poco lo que pasa en las elecciones municipales, ¿no? La previa a establecer los candidatos, que había, no sé si... Eran abiertas. Sí, no eran como 5.000 o 7.000. Digo, uno si rastreaba, se topaba con uno que estaba en lista. O sea, usted está hablando de las de los que iban los municipios. Ahí está, la de los municipios. Ahí es como se está estableciendo ese tipo de elección, donde cualquiera pasa. Cualquiera se anota y cualquiera se vota. El problema va a pasar, le decimos a Geriatric, cuando cada uno pueda ser elegido, es que quede todo el mundo con un voto. Si hay 3 millones de inscriptos o 2.600.000 habilitados, hay 2.600.000 personas con un voto cada uno. Voto. Va a ser complicado y el recuento va a ser muy complicado y gorroso. Conflictivo. De todas formas, tomamos en cuenta. Es interesante, hay que estudiar. Hay que ponerlo. Bueno, tenemos un equipo de gente trabajando en ese sentido. Otra cosa que lo mencionamos al pasar y no ahondamos. Usted dijo que Monóculo quedaba a disposición de las autoridades del BPS. Le redoblo la apuesta. Quedamos a disposición del gobierno, porque está evaluando la posibilidad de tener un canal de comunicación propio, uh-huh, el gobierno, y no estar tan dependiente de la derecha fáctica, sí, que diga lo que diga. Las mentiras que dice. Exacto, Monóculo, a partir de este momento ofrecemos este micrófono y las horas que sean necesarias para que transmita cualquier integrante del oficialismo. Del oficialismo. No importa si es senador, si es diputado, no. Que la cosa es que queda abierto el micrófono. Sí. Así que estamos a disposición. Yo creo que el otro día tuve oportunidad de ver el canal del PIT-CNT. Uh-huh. Muy entretenido. Una entrevista inaugural donde estaba Caetano, justamente, uh-huh, estaba Abdala y estaba. Abdala, el del Pichindete. Sí. Y. Bueno, y se me perdió. Fue tan emocionante que se me perdió el tercer nombre, conducido por una. Por una muchacha llevada adelante y un periodista que tuvo como un perfil más serio, uh-huh, ella como que quería darle más onda. Divino. Creo que está en YouTube, o sea que cualquiera que diga, ay, que no hay, me lo perdí. No hay nada para ver en la televisión. Bueno, pues bien, agarra YouTube, busca canal del PIT-CNT y se mira un excelente reportaje. Qué bueno. De, no sé si fue media hora o algo así. Fantabuloso. Y nos dice Geriatric, a raíz de nuestra iniciativa, dice, para eso está el sorteo. Lo que no sé si es el sorteo con los que toda la gente que obtuvo el voto, lo podemos juntar con el 5 de oro. Sí. Llegado el caso. Es un poco lo mismo. Es una conjunción de es complejo lo que está proponiendo. Sí, es sí, complejo. Sí. Pero puede ser muy interesante. Porque aumenta la participación popular. ¿Por qué no quiere ser presidente? Lo dejamos ahí. Vamos a escuchar un tema más, el último de la noche. Y después, bueno, ahora vamos a aprovechar y comer algo, Warren, que hay algunas. Las mollejas ya están prontas. Hay algunas cosas que me parece que se están pasando también. Pero bueno, ya venimos. Everybody having a good summer? Oh. The chat has just informed me that summer ended weeks ago. Ah, yeah. It feels a little more like fall or something, huh? Yeah. Shit. Well, what if we just extend summer a little bit? What do you think about that? Yeah! What do you say, fellas? Let's blow some sunshine out these people's asses! Looking half dead, walking on the sidewalks, hotter than a man. all night, just like the heat, it'll be all right at day. But you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, even in the city, just so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Still I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. What a night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Spot the heat, it'll be alright and babe. But you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Pero picadito. Así en la tablita, pero picado. Le pide a Lucía un limón para ponerle acá el riñón que tengo acá que no me traje. ¡Topita! ¡Acá! ¡Topita! ¡Limoncito! Uno está bien, uno está bien. Bueno, están sintiendo un poco el rigor del como que ya están... Ya está todo, No, habíamos quedado... Es increíble cómo uno no descansa. Y el día que los escuchemos a ustedes va a ser algo fantabuloso. Pero bueno, todavía no se está dando eso. Seguimos trabajando y siempre dándole vueltas y nutriéndonos de sus aportes. Claro. También. Y a raíz de las elecciones, acá a la mesa de trabajo de Monóculo, y le doy todo el crédito, Warren. Usted plantea una alternativa, sí, también, ¿no? Justamente, como estábamos conversando previamente, para dar una base más amplia de elección, y lo voy a hacer breve, porque no quisiera que llevara mucho tiempo y que fuera muy concreto. Lo voy a tratar de ser concreto, sin mucho detalle, pero no. Bueno, básicamente sería a través de la televisión, que es el medio mejor del mundo para la comunicación. El más democrático, además. Sí. Eventualmente también se podría ver por internet. Por internet. ¿Y por radio? ¿No le parece también transmitirlo? Por radio se podría transmitir, pero como que perdería un poco. A ver, ¿quién se llama? Ahí. Buenas noches. Madre, la puta, hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Oliverio habla. Ah, Oliverio, está. Digo, realmente lo queríamos ver acá, pero no sabemos, llegó porque no tenemos acceso a todo el predio. No tienen acceso a todo. Y bueno, no es para menos. Hace una hora y media que estoy tratando de estacionar. ¿Qué? ¿No hay lugar? No, un disparate. Estoy acostado, si usted mira, yo le estoy levantando, soy el de rojo, el pantalón rojo, estoy levantando la mano ahora, y al lado estoy con Luis Alberto acá. En el fogón de Luis, claro, como usted me dice rojo, pensé que se había ido con el de Julio María o de Jorge Valle. No, ahí es como una pequeña chanza que le quise hacer a Luis Alberto, vine con mi hija, vengo con la familia, vinimos como 10, 12 personas. Qué divino, ahí están pasando bien, están pasando lindo. Divino, y hablando de rojo, está rojito. ¿Hay competencia interna o no hay competencia interna? ¿En qué sentido dice usted? En el sentido de las achuras. ¿Se va a comparar? ¿Se va a hacer algún tipo de competencia? Ah, no. Justamente lo que quisimos esto era que, bueno. Confraternizar. Confraternizar y que la gente, si quiere. Digo, porque también hay que decirlo, hubo gente que era de una colectividad política, pero que sin embargo fue a pedirle asadito al otro, ¿no? A ver, capaz que para criticarlo. Vamos a ver qué pasa mañana en las redes sociales. Sí, pero se sabe que el ánimo que hace mucho tiempo busca Monóculo de confraternizarse impuesto en la política. Finalmente yo creo que se ha impuesto. ¿Cómo que no? Hubo un desafío a la población y la gente se quedó en su casa esperando cómo se dilucidaban los asuntos políticos, y nosotros creo que tenemos que acompañar eso en la actividad cotidiana y en las fiestas de ese tipo. Sí, de sí. Dar vueltas y ir de lugar en lugar, fogón en fogón, uniendo esas manos, ¿no? Exactamente. Ahí está planificada una ronda para que se termine todo, de todos los participantes con los presidentes. Por eso me dijeron en la entrada que cuando hacen la ronda que la mano hacia arriba como entregando a la derecha y la izquierda hacia abajo recibiendo, me dijeron. No entendí en el momento, pero por eso van a hacer una ronda general. Es como una farándula. Es una pequeña coreo que se va a hacer, pero no, nada muy extremo. Ahí va. Qué lindo, no, le decía que está un poquitito rojito adentro lo de Luis Alberto, es como que cocina rápido. Ah, usted sí. Dice, pero ¿qué probó? Yo probé la picaña, yo soy una picaña nomás. Sí, se ve que se arrebató un poco la picaña. Sí, porque claro, no, es que ahí el tema es que, no lo dijimos, pero él vino con la nuera, que es paisajista, uh-huh. Y le estuvo controlando mucho la posición de los leños. Le decía, ay no, Luis, que esto te queda horrible, este leño te queda horrible, y eso capaz que provocó en algún momento algún desequilibrio. Claro, es una señora muy ansiosa porque además, usted sabe que siempre tiene contacto con el campesinado, ella tiene un montón de jardineros amigos. Sí, por eso, está acostumbrada a hacer asados. ¿Sí? Y los hace lindísimos además. ¿Sí? No por rico, sino por cómo se ven, quiero decir. Claro. Hermosísimo, sí. Bueno, no, quería darles un abrazo grande nada más. No voy a llegar hasta la mesa. Bueno. Imaginará que pasar entre toda esta gente para darles un saludo no voy a poder hacerlo. Lo lamento haber llegado tan tarde, pero ya le digo, en el estacionamiento era una locura. Y bueno, pero ¿Sabe qué? Son esas locuras lindas de la gente confraternizando, de la gente unida. Lo único que le digo, tírese otro fogoncito igual, vaya para... Yo sé que usted es blanco como hueso de bagual, pero de repente puede tirarse al fogón del Pepe o al fogón del Taba. El Pepe también es blanco. No, voy a dar una vuelta. Lo que yo le quería sugerir también, sí, es como al final, para como respaldar esa confraternización, de hacer una especie de... Esos diplomitas que salen, vio, en internet, que usted lo puede llenar con cualquier nombre, sí. Sí. Y hacer una especie de licenciatura en asado, por ejemplo. Claro. Dársela uno a cada uno de ellos. Puede ser un curso rápido de 2 horas. Y ahí va. No importa, el tiempo no importa. El tiempo que hayan estado, lo importante es que se hayan que estén como compenetrados con el trabajo este. Que se lleven algo. Sí, sí. Porque además eso lo enmarca y lo ponen después en el caso de los doctores, en el despacho. Y en el caso del Pepe, ahí en la casa de él, donde más recibe gente. Sí, en cualquier rinconcito con telaraña, que lo ponga igual. Claro. No, nos parece bien. Qué lástima que no lo tenemos ahora, porque hubiera sido también un lindo cierre. Sí, lo único que tenemos... Queda como idea para la próxima. Esto no termina acá. Esto no, claro. Este no es ni el primero ni el último. Sí, mejor dicho, es el primero, pero no el último, de Presidentes a la Parrilla. Va a seguir eso, es como un puntapié inicial, digamos. Y claro, yo creo que sí, yo creo que amerita. Le propongo, Warren, y lo hago extensivo a usted, Oliverio, los primeros de marzo a ser Presidentes a la Parrilla. Me encantó. Y además el pueblo uruguayo merece que lo cocinen, ¿eh? Que también. Todo el tiempo Yo diría el primer viernes de marzo. Primer viernes de marzo, está bien. Primer viernes de marzo, Presidentes a la Parrilla. Qué lindo. Bueno, un abrazo grandísimo para usted y Warren. Y espero que termine linda la noche. Tanta agua ha caído que hoy espero que termine lindo. Hoy, bueno, esperemos que sea. Hoy va a estar lindo. Le agradecemos la comunicación. Siga disfrutando. Quedan unos minutitos más. Pasame los escarbadores. Hola. Sí. No, estaba... Bueno. Se mete la comida, eso, porque está media elástica la carne. Bueno. Bueno, tenemos que seguir. Que pasen bien. Hasta luego, gracias. Qué lindo, ¿no? Qué lindo la comunicación, ¿no? Exacto, porque siempre aporta, por eso nosotros decimos. Igual ya vamos a... Teníamos unas líneas que las perdimos porque no pudimos pagar. Hay que pagarlas, ese es el problema. Pero ya las vamos a poner, las líneas, porque realmente el escuchar a quien está del otro lado es otra cosa. Pero volvamos a lo que estábamos, con un plan electoral. El plan electoral básicamente es este, de un programa que sería cadena de todos los canales. ¿Quién quiere ser presidente? Se presenta, bueno, se hace un casting, todas esas cosas. Llega y se le hace una serie de preguntas. Un formato reality, dice usted. Sí, unas preguntas medio tontas, así como para que la salve, digamos, y después entraría como en un circo a hacer determinadas pruebas de destreza física. El que gana, o sea, el que obtiene los puntos necesarios, es presidente por una semana. ¿Y usted? Si pierde, queda el presidente anterior por otra semana más, y así se van renovando todos los, no solo los presidentes, todos los ministros, todos, porque cambia presidente, cambian todos los ministros. Cambian todos, claro. Y así, todo el gabinete. Así prácticamente toda la población va a terminar siendo parte del Poder Ejecutivo. Y puede ser, te pregunto, digo, sí, no sé si usted ya lo tiene, ¿puede ser presidente más de una vez? Sí, sí. La reelección en este caso está permitida. Asegurada. O sea, una persona... Porque no, cuando usted me dijo destreza física, se me vino automáticamente la imagen de Luis Lacalle Pou haciendo la bandera. Bueno. Ahí tendría como un gran diferencial. Claro, igual también podría salir el subsecretario de Economía del Frente Amplio también a hacer la bandera. También. Y a ver quién la mantiene más parada más tiempo. Sí. Por hay ejemplo. Otras pruebas que requieren de tenerla parada, pero no... Vamos a organizarlo un poco más. Está bien, lo vamos. Igual queda en la incubadora de proyectos de Monóculo. Ahí está. Lo que necesitamos es un sponsor, ¿verdad? Claro, porque esto requiere producción. O un fideicomiso. También. También. Otra de las cosas, y yo creo que con esto ya nos tendríamos que estar yendo. Antes de eso, muy feo lo de Estados Unidos con la carne nuestra. Nosotros estamos acá exactamente haciendo el asado con la carne. Con la carne que vino, no se murió nadie. Con la carne que nos devolvieron de Estados Unidos, un frigorífico que enchastra la imagen país. Uh-huh. Tenemos una empresa brasileña. Tenemos un presidente haciendo los esfuerzos más duros para no perder el grado inversor y para tener el país posicionado en un sitial de privilegio. Y para ser amigo de Estados Unidos. Y nos encontramos con este un frigorífico foráneo que además tiene entre sus antecedentes una muerte oprobiosa. Horrible, un oprobio. Una muerte del novillo de Carrasco. De Carrasco, además. Claro, el novillo que se escapó hace un tiempo. El novillo que se escapó por su libertad y que se negaron a venderlo. Sí, es así. ¿Y qué hacía ese? Capaz que se estaba intoxicado. Porque un novillo bueno no se queja, se va y se deja. Sé que esta es una empresa que había que prohibirle la actividad en todo el territorio uruguayo. Que se vaya. Ellos tienen frigorífico en otro país y váyanse. Totalmente. Que se vaya. Totalmente. Y sí, nos vamos cerrando con la mejor noticia. Que es el ranking mundial de felicidad de países más felices del mundo. Sí. Que es lindo estar entre los 40 países, pero es muy feo ser el... hay un ranking más de 40. Más de 40. Es muy feo estar en el puesto 40. Está muy bien ser feliz. Somos un país feliz. Nosotros quizás seamos la imagen de la felicidad. Claro, yo creo mismo. Ahí no hay algún error, hay algún problema. Creo que Uruguay está en los primeros 5. Sí. Sí, hay cosas que no nos... Yo creo que hay factores exógenos que nos hacen no se nos hace difícil llegar al primer lugar, porque siempre la felicidad está más asociada a el verano y esos países tropicales tienen como un grado. Sí, pero Uruguay tiene una cosa muy importante, que es el hecho de que la gente que no es feliz se suicida y tiene un índice altísimo. Entonces no hay suicidio. Entonces no hay problema. No hay infelices. No. Exacto. Vamos a ver si para el año que viene lo remontamos. Vamos a los fuegos artificiales. Bueno, porque vamos a aprender ahora. Ahora vamos a aprenderlo todo. Porque bueno, esto es... Nosotros también tenemos que pellizcar algo. No queremos compartirlo con ustedes. Y estos son realmente 100% nacionales estos fuegos artificiales. Son los que quedaban de zigzag. Pero ya viene de antes, los brasileños los cagó la gente que estaba acá. ¿Se prende? ¡Mira lo que suena! ¡Se ilumina! ¡Se ilumina! Es impresionante, ¿verdad? Seguir acá en el micrófono como unos giles. Vamos a comer. Nos reencontramos en 15 días después de Semana Santa, que es la próxima. Les deseamos a ustedes unas felices Pascuas, lo sabemos, firmes, devotos. No hablamos de las iniciativas que se están planteando para la Rambla, pero ya lo vamos a hablar en el próximo programa. No sé si tienen alegría. Agradecemos a toda la gente que estuvo todos ahí. Nos vamos a comer, nos vemos el viernes. De otra. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es...